3:48 AM. De nuevo el insomnio me visita. El mundo duerme en silencio y nadie puede oír ni uno de todos estos recuerdos que me gritan. Nadie sabe cómo se siente cuando el corazón palpita de angustia, de cansarse, de llorar. De ese presentimiento que te dice que aún faltan cosas por pasar. He pasado meses deprimido, sin poder evitar la tristeza que me invada. Mirando a mi alrededor, intentando de aceptar que ya no queda nadie, que ya no queda nada. Solo ese presentimiento repetido, lo he analizado tanto que he concluido que quizás lo próximo que pase será conmigo. ¿Pero qué será? Por el temor lo he contado. Se dice que si presientes algo y lo cuentas nunca sucederá, y eso es lo que hago. No quiero ser un recuerdo de esos que nadie oirá cuando grite, por eso cuento lo que siento. Por si es verdad eso que la vida no permite que la descifres. Por si para bien algo pueda cambiar, lo digo en voz alta, lo presiento a diario, algo me va a pasar. Sé que algo va a suceder, y quizás morir no duela, pero solo pido tiempo, me faltan cosas por hacer. No soy de esos que nace para vivir escondido, y si algo me pasara, hoy escribí muchas cosas que no he dicho y he sentido, y quizás logre adelantarme para un despido. Lo siento mucho si eres de esos que algo te ha dañado, y te agradeceré si me perdonas. Aunque hay personas más grandes y famosas que han muerto, y el mundo ha continuado. Y es que amo más lo que he perdido que lo que tengo, y quizás ustedes lo entiendan cuando sientan lo que yo siento. O quizás estoy hablando por hablar, pero si las cosas que más yo he amado están muertas, quizás en este mundo ya está vencido el espacio de mi lugar. Así que sea lo que sea que me toque que entre, yo no seré un hasta nunca, yo seré un hasta siempre. Super J, casi no oigo el ritmo. High flow, subo un poco más el game. Déjalo correr, voy a lanzar sin parar. La vida es un teatro, ropa, prendas y zapatos. Y el verdadero tú siempre en anonimato. Y fanáticos que quizás nunca los conozca, pa' la firma del retrato apoyan con todo tu disfraz barato. Y si pudiera escaparle todo y que el tiempo volviera, quizás no sentiría tanto de lo que sintiera. Como si algo poco a poco se muriera aquí adentro de este personaje. Ya ni recuerdo quién yo era. La fama, los poderes, el dinero, las mujeres. Sin querer hasta te olvidas de dónde y quién eres y quién me escondió el manual de entre el mal y el bien. Cuando me llegó el momento y subí de 0 a 100, la pérdida de Diana, el sufrimiento de mi hermana, ver su gente que ni he visto, que me grita que me ama y que escribe y describa sobre todo de mi vida, hasta del sentido culpa que mi mai murió de sida. Ya ni salgo, lo que he hecho es lo que valgo, ni sé nada siendo un niño y tal vez quizás pudiendo hacer algo. Quizás usted difiera o me diga lo que quiera, pero nunca me perdono la ignorancia sino dar cuenta que en mi cara se muriera. Y me aparto de tantos recuerdos que descarto. Ahora cuando sufro ya ni lo comparto, y me ahoga este veneno que reparto. Pero encontré la droga y se acabó el insomnio dentro de mi cuarto. Años luego se absorbieron como esponja. Mueren amigos, enemigos y muchos inocentes, pero respiran venganza y nunca es suficiente para agacharse. Mataron a Menola 6 minutos de montarse. Contestó, pero no logró salvarse. Hirieron a Marjo fracturándole las alas, y él murió abrazándola, salvándola de balas. Amor, pero esta vez le falló la suerte. Si la vida es un sueño, que la muerte lo despierte. A veces tanta fuerza, a veces estás tan fuerte. A veces quedas débil y todo se revierte. Todo gira y nada es eterno, todo se expira. Caniche lo mataron y por una mentira. Pero cuando hay algo oscuro y son tantos que lo estiran, parte por lo fino si el líder se sobregira. Ramón, Gordo, Yobi, Titón, todavía preguntamos por su muerte y la razón, y lo llevamos aquí adentro el corazón, mientras buscamos día y noche adentro de la pared ese ratón. La casa se colapsa como San Andrea, no sabe lo que he sufrido, aunque no lo crea. Rip Correa, te llevamos de corra. Y a veces hablando de ti, hasta Cosculluela llora. Tu recuerdo educa, anoche hablando con Machuca, reviviendo amigos muertos como bazooka, oyendo música y fumando juca. Y es que un recuerdo de amigos nunca caduca. Campi el chili, te recuerdo tanto. Dios te tenga en Camposanto, fuera de este llanto y arropado por el manto. ¿A dónde irán? Si todos los que se han muerto se unirán. A mí que me lleven a donde metieron a Khan. Esos tiempos pasarán, pero la promesa que hicimos en casa no la borrarán. Entonces, Tan, ¿qué más te digo? Desde que te fuiste muchas cosas ya no hacen sentido. Tenías razón en desconfiar entre todos tus amigos. Tú te has ido y nada ha sucedido. Todo está perdido, ya tu nombre no ha servido. Y tu nene no le he visto, su mamá no he conseguido. Tú sigues en reposo, todo esto es doloroso. Y ese niño tiene que estar súper hermoso. Sentencia, lo bajaron estatal. Fue un acuerdo racional entre abogados y una sala judicial. Ya casi lista su sentencia para el tribunal. Ahí fue cuando los rumores que lo estaban esperando. El que nada debe, nada teme, y él siguió nadando. Yo pensando, ya su sentencia está terminando, ignorando que su tiempo de vida estaba cortando. They killed my dad, killed my soul. It's impossible that someone to kiss roll. Hay una herida que no he podido que el lápiz escriba. Mataron a M arrancándome la vida. Hay debate entre el dolor y el odio en un autorretrato. ¿Cuánto vale un hombre en la calle que mata por contrato? Venganza me dice la voz que me habla de silbato. Pero no dirán ni un paso con los pies en mis zapatos. Mataron mis deseos de ser leyenda de museo, de viajar el mundo, y creo que por eso no hago fuerza ni peleo. Por una carrera recta sin cogeo, ni lograr las tres funciones en el choliseo. Llenar mi calendario de fama, gritos en un escenario. Sin ti nada es lo mismo, Mario. Yo de hijo, tú de padre, así fue la relación. Y tu muerte arrancó los sueños de mi corazón. Rip Powell for father, I love you through eternity. Luego de tu muerte, nadie ha dicho nada, ni siquiera una canción, de tanta gente que decía que te amaba. Y yo vivo con el recuerdo de todos tus consejos. Dímelo, Caponi. Te va cabrón en la música. Siempre que te oigo, me pongo contento. Tú sabes que tú y yo no la hemos bebido duro. ¿Qué tú buscas en la calle? Cuando se pierden amigos, cuando se va y que andaba contigo, cuando hay que sentar y mirar a tus cachorros, sin saber si los volverás a ver, no sabes lo que va a pasar ahorita. Y hay que vivir minuto a minuto. Tú sabes lo que es eso, vivir así, sin saber qué va a pasar. Yo sé lo que es estar solo. Yo los he visto irse y no volver. Y yo los he visto indirectamente despedirse. El sentimiento del miedo me arropó. Y el que dijo que antes de morir se ve la vida en segundo, no se equivocó. Todo ocurre como si pudiera verlo. Y aterriza al frente de mi vista el ave del recuerdo. Mi primer amor, mi primer dolor. Mario, no lo hagas, consejos de mi madre. La noche en que fui padre, problemas de matrimonio. Segunda sorpresa, esta vez será niña. Empujando su mirar para atrás. Un grito un lunes, Hilda dice, habló y dijo papá. Promesas de amigos en cuerpo y alma. Todos de la calle, muchos presos, muchos muertos. La primera guerra, los primeros pasos al frente. La primera vez de aceptar que mi enemigo cayó al lado de dos inocentes. Te amo, mi esposa. Lo de nosotros durará para siempre. Flores de amor, flores de muerte. Depende al detalle. Mario, lo lograste. El niño que hace siendo atleta no piensa en la calle. Karina, papi, te amo. Y un beso de pico. Madre, yo soy inocente, te explico. Descansa en paz, Mario. I'm still alive. Quienes se llevan en el corazón jamás descienden del sentimiento. High Flow, Super J, Kikillo, todas las personas que están ausentes, les dedico mi pensamiento y les dedico esta canción. Quienes creen que los olvidé son las personas que caminan conmigo adentro de mí hasta el último segundo del suspiro. Damas y caballeros, Kendo Capone ha dicho coming soon. Los mejores del mundo, por siempre.